católica desea que se predique mucho en la Iglesia sobre la creación, porque además nos plantea el gran problema para unos, la gran pregunta para la inteligencia humana. ¿Y todo esto por qué? Este cosmos grandioso, esas galaxias, ese universo bellísimo, esas puestas de sol, esa riqueza inmensa de vida, de especies, de variedades de animales, de plantas, de flores, todo esto, ¿por qué lo ha querido Dios? La catequesis sobre la creación, dice el Catecismo a la Iglesia Católica, reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Y sí, hermana mía, hermano mío, como dice muy bien el Catecismo, las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y de nuestro obrar. Quien no conoce las obras de Dios, piensan que vivimos en un mundo que no tiene sentido. Es decir, que ni el origen me dice nada, ni mi fin tampoco me aclara nada sobre mi existencia. Como ese hombre que está enterrado en el cementerio de Roma, en el campo de verano, que hizo grabar en latín unas palabras sobre su tumba. Ex nihilum nihil. De la nada, nada puede venir. In nihilum nihil posse reverti. A la nada, nada puede regresar. Hay intelectuales que hablan así. Son pocos. La inmensa mayoría de la raza humana sabemos que venimos de Dios, del Ruaj Yahweh, y vamos a Él. En las próximas meditaciones iremos metiéndonos lentamente dentro de este plan de Dios y el retorno que estamos haciendo actualmente hacia Él. Vamos a encomendarnos a la Virgen Santísima, que nos ayude a tener una enorme gratitud a Dios porque nos ha hecho a su imagen y semejanza. Que use bien de mi inteligencia, Señor, que use bien de mi capacidad de querer, que use bien de mi libertad, que entienda tus caminos, que haga bien al prójimo, que me santifique en la tierra y que ayude a que muchos se salven. Vamos a terminar, como siempre, diciendo una meditación junto al Santísimo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.